sientes es sentirse indiferente ante tanta soledad. Amar es lo único que hago cuando estoy a tu lado, sin pedirte nada más. Soñar a despilfarrar el tiempo, a ser libre como el viento, para poderte olvidar. Quiero gritarte que no dejes de sentir mis labios. Quiero pedirte que me entiendas y que pienses en ti. Voy a explicarte que lo nuestro fue un combate de paso. No digas que no. Quiero que olvides lo ocurrido. Intenta comprenderlo. Quiero que entiendas el motivo de nuestra situación. Voy a explicarte que lo nuestro fue un combate de pasión. No digas que no. Sé que por mucho que lo intentes, no podrás nunca tenerme hasta que no te ames más. Oh, ven, quiero que seas consciente, no reprimas lo que sientes, es la hora de la verdad. Quizás hoy no lo tengas muy claro, pero espero que mañana lo veas con claridad.